La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Los Animales de Radio continúan en esta segunda entrega de esta fascinante incursión de los ejemplares más notables del Serengeti musical conocido como las Power Ballads en Animales de Radio, mi estimado Uribe DJ. Bueno, muy bien. Yo creo que hoy, hermano, vamos a comenzar, como se dice coloquialmente, con los taches arriba. Eso da la impresión. Sí, nosotros dejamos nuestro conteo la semana pasada en el puesto número 41. Eso quiere decir que en esta emisión tendremos 20 canciones más que van de la 40 a la 21. Y como le decía, no se puede arrancar más arriba en la cadena musical alimenticia de la balada superpoderosa que con el supply en el programa de hoy, hermano. Sí, señor, el puesto número 40 es para Making Love Out of Nothing at All. Se lanzó en 1983 como parte de la banda sonora de la película A Night in Heaven, que yo le había contado ya en un episodio anterior, no sé si se acuerda, que fue una de esas películas románticas. Claro que sí. Cuya banda sonora fue más importante que la película como tal. Ajá. De hecho, ya habíamos tenido aquí Heaven, de Bryan Adams, que fue el éxito más importante de esa banda sonora. Y esta canción, además, tiene otra cosa en común con el primer programa de la semana pasada de Power Ballads, y es que fue escrita por Jim Steinman, oh, que ya estuvo en nuestro conteo con Celine Dion. Claro. Por eso es que pues esta canción es súper dramática, emotiva, como pocas Power Ballads en la historia. Sí, señor, esta es una estructura épica, con una interpretación vocal única de esa época que termina explotando con esa característica naturaleza operática de Jim Steinman, y que se siente un poco como una telenovela cantada, ¿no? Pues sí, y es que, hermano, Air Supply, gústenos o no, es un momento histórico del anglo, aquí en Colombia sobre todo. Cierto. Con esa canción, hermano, mucha gente, le puedo jurar que aprendió inglés. Con esa canción se dieron sus besitos seguramente en algún momento, muy probablemente su primer beso. Muy probablemente. Y con esa canción se hizo el amor de la nada. Sí, sí, es cierto. Así que el comienzo de este conteo está potente, hermano. Culpa de Air Supply, la Power Ballad número 40 es Making Love Out of Nothing at All. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answer. Puesto número 39 en estas Power Ballads con Teo, escogido por ustedes, la nación de más músicas, para Save Your Love, The Great White, en este countdown, escogidas por la nación a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música en todas las plataformas, 30 años de discos. Esa canción Save Your Love hizo parte de un disco llamado Once Bitten de 1987, que no subió mucho en el listado de las más grandes en la revista Billboard, lo cual pues me hace pensar que puede que no haya sido una de las favoritas, por lo menos en Estados Unidos, pero sí tuvo un cariño muy especial de los fanáticos en territorios como este, aquí en Colombia, donde probablemente fue muchísimo más grande que en los Estados Unidos, y por lo visto, como votaron los oyentes de la X más música, pues sigue presente en sus vidas por su emotividad, por la pasión con la que cantaba Jack Russell, ¿no? Sí, señor, una pasión que de hecho llegó a su fin muy recientemente porque Russell falleció hace 15 días. Él se murió el jueves 15 de agosto a sus 63 años. Yo creo que yo le mandé la noticia, sí, que publicó, sí, sí, TMZ, ¿no? Sí, es una lástima. Pero sigamos con música y vamos con el puesto número 38 del conteo, que es para I Won't Forget You, sí, de claro. Poison. Ah, bueno, ahora sí se está empezando a sentir, sí, el verdadero power baladesco con esta de Poison, ¿no? Ah, sí, totalmente. I Won't Forget You es del Look What the Cat Dragged In y no llegó al top 10 tampoco, pero es característica como de ese sonido hard rockero que hizo que las Power Ballads tuvieran ese sello contundente, sobre todo en la radio juvenil de esa época, sí, ¿no? Sí, señor, claro. Yo creo que además es como un testimonio de nostalgia y un recuerdo de una relación pasada, ¿no? Por lo que sigue siendo una de esas canciones que conectan como con el corazón de todo el mundo y de los oyentes de esta nación de más música, porque pues todos han tenido ese amorío que se fue. Es cierto, y tiene además algo que me parece muy interesante, y es que la simpleza de la balada está muy conectada a una maravillosa interpretación vocal de Bret Michaels, el cantante del grupo. Que creo que se vino como a menos después, ¿no? Sí, claro. Sí, es una figura bien representativa de todas formas de ese movimiento del hard rock. Una especie como de Adonis autodestructivo del rock. Sí, señor. Que pues indiscutiblemente había dominado el arte de cantar blues y pues lo pusieron al servicio de todas las chicas enamoradas de la década del 80. Totalmente, de acuerdo con eso. Bret Michaels no tuvo una vejez muy decente, no le fue muy bien, aunque quién sabe si ganaría mucha plata por ese reality donde terminaba como acostándose con un montón de chicas de esa época, pero sí, como usted bien lo dice, pues era uno de esos cantantes blancos de blues rock que hacía hard rock bastante bien, pero no le demos más vueltas a este puesto y vamos ahora sí con la casilla número 38 y I Won't Forget You de Poison en esta segunda entrega de Power Ballads en Animales de Radio por la X Más Música. El puesto número 37 es para The Flame de Cheap Trick en Animales de Radio en este conteo de los Power Ballads. Esta es la segunda entrega, son tres programas, el primero ya está en nuestra página web, laxmasmusica.com, de la 60 a la 41, y este va a quedar inmediatamente después de que escuche este programa en la radio. Está la segunda entrega y estas son las mejores Power Ballads de todos los tiempos escogidas por ustedes. A mí siempre me ha parecido fantástica, qué canción excepcional de radio que es esta. Cierto. Es una producción muy pulida además de Cheap Trick y tiene una melodía que es memorable. Esta es de esas canciones que uno siempre podrá decir que no solo es una de las mejores power ballads de todos los tiempos, sino que también es una canción de la época de oro de la radio ochentera. Estamos de acuerdo con que es una canción de esas que pertenece a nuestra fauna, a nuestro mundo radial. Es una canción de radio con todas las de la ley. Es muy curioso eso que usted menciona, porque el cariño que le tenemos a esa canción y que la sintamos tan cercana y tan propia, contrasta mucho con que esa canción no sea de Cheap Trick y que curiosamente la banda no la quería sacar. Así es, esa canción fue una petición de la casa discográfica con la que estaban ellos, Epic Records. Es la misma casa, recuerden, de Michael Jackson, luego de irse de los Jackson 5 a finales de los 70. Ajá. The Flame pues fue escrita originalmente para Chicago. Convencer a Cheap Trick de grabarla pues no fue muy fácil, que digamos, la disquera pues les dio la primera opción entre esa canción y una canción de Diane Warren, que en aquel momento era una joven compositora. Y curioso que a veces el éxito más grande de un artista pues no es de él, lo hemos visto con muchos otros artistas y The Flame es un gran ejemplo de eso. Es cierto, y además es recordada por ser uno de los peores videos de la era de MTV, porque sí, muchos críticos aseguran que es porque los obligaron a hacer esta canción. El gerente de la disquera de Epic Records les hizo una recomendación muy sutil, pero en esa época las recomendaciones sutiles eran obligadas, claro. Eran órdenes. Y también en esa época como que los videos de los rockeros todos eran malitos porque todos eran obligados, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y en este caso puntual, en el video se nota lo hartos que están cantando esa canción. Porque de verdad odiaban el hecho de tener que cantar una canción que no fuera de ellos. Lo cual, repito, es muy interesante porque eso fue precisamente lo que hizo que ese disco tuviera tres números uno consecutivos. Vea pues, además. The Flame fue el primero y luego de eso hubo dos canciones más, incluyendo una versión que hicieron de Don't Be Cruel de Elvis Presley. ¿Se acuerda? Sí, Don't Be Cruel. Claro. Y los Cheap Trick hicieron esa versión. Claro, sí, y sí, la sí pegaron, la volvieron de número uno. Creo que la disquera en ese momento tuvo muchísima razón en obligarlos a sacar adelante esa canción. Y hoy en día, hoy por hoy, los integrantes de Cheap Trick, cuando les preguntan sobre el asunto, como que prefieren evitar la conversación, pero en la mayoría de los casos dicen, no, nosotros nunca renegamos de esa canción, a nosotros sí nos gustaba. Pero lo cierto, y que está muy registrado en diferentes lugares, es que la detestaban. Pero vamos ahora con el puesto número 36 de nuestro listado, y es I'll Be There For You de Bon Jovi, que fue lanzada en 1989 del álbum New Jersey, número uno indiscutible, escrita por John Bon Jovi, por Richie Sambora, una de las baladas más grandes del grupo y también una de las colaboraciones más especiales de estos dos músicos. Y yo creo que hay algo indiscutible, y sobre todo después de que uno ve el documental de Bon Jovi, que el grupo fue una cosa cuando Bon Jovi y Zambora componían juntos, y otra muy distinta cuando John Bon Jovi se quedó al frente de la banda, ¿no? Muy de acuerdo. Hay como una autenticidad muy especial en esa dupla que hacían Zambora y Bon Jovi, pues que se ve muy, muy reflejada fuertemente en canciones como esta. Así que pues vamos con la casilla número 36 de este segundo episodio de las mejores power ballads de todos los tiempos. Y aquí está Bon Jovi con I'll Be There For You. Continúa el conteo de Animales de Radio con el puesto número 35. Ahí estaba I Just Died in Your Arms Tonight, The Cutting Crew. Una canción de 1986 que hizo parte del álbum Broadcast y que alcanzó el número uno del Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Esa canción tiene mucho como toquecito de New Wave y tiene ese estribillo que es todo pegajoso, y pues ni hablar de la voz y la interpretación de Nick Van Eyd, el cantante de la banda. Sí, la producción también es otro elemento clave, porque como usted decía, esa combinación de guitarras y teclados crea un ambiente sonoro que encapsula el espíritu de la década de los 80, así que se vuelve un himno bastante nostálgico de la historia de las power ballads. Y de hecho, ahora que usted lo menciona, creo que ese es un conteo que nos debemos hacer muy pronto, y es el de lo mejor del New Wave. Uy, ese hay que hacerlo. Es cierto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay tarea para después. Pero por ahora volvamos, ¿sabe qué? A nuestra conversación de hace un rato, y es que hay canciones que son como verdaderas odas de radio. Cuentan como una satisfacción auditiva garantizada por ese deseo de que pues las oyera todo el mundo. Un deseo que yo creo que se les hizo realidad, porque aquí estamos, hermano, poniendo esta canción casi 40 años después. Y el puesto número 34 es para Without You de Motley Crue. Una canción que me trae muy buenos recuerdos, porque fue la canción que más pedí por teléfono en la vida cuando tenía 12 años. ¿Usted llamó a la radio a pedir canciones? Yo llamé a la radio a pedir canciones. Me contestaron muchas veces. Yo creo que es que en esa época no llamaba tanta gente, o era más fácil. No sé, ¿será? Con los años. A mí, yo me acuerdo que yo llamaba a la radio y estaba descolgado el teléfono. Sí, sí, sí. El disjockey no quería contestar. Luego me di cuenta que era que el disjockey descolgaba las líneas. Sí, sí, pasaba. Uno descubre esas cosas cuando entra a trabajar en radio años después. Y decía, no, están ocupadísimas las líneas, ¿qué sí, va? Sí, sí, no, no. Era es que el disjockey hablando con alguna chica por la otra línea. Esa es una opción. La otra es que, de verdad, es que, amigos, les quiero decir, ¿ustedes saben lo que es que le suene un teléfono al lado todo el día? Eso era una cosa complicada también, ¿no? Claro, y sonaba hartísimo, ¿no? Claro. No, yo sí creo. Todo el mundo llamaba. Lo que pasa es que ya el teléfono fijo dejó de existir, ya no hay nada que hacer. Sí, no, eso se acabó, pues, y ya, pues. No, yo creo que la interacción cambió, pero en esa época, como le digo, cuando yo me enamoré así profundamente de la radio, claro, era el más insoportable de los oyentes, y llamaba por lo menos unas 70 veces al día a pedir Without You de Motley Crue. Bueno, pues esa canción es de 1989, no llegó al número uno, no sirvieron todas esas llamadas que usted hizo, hombre. Salió de un disco muy icónico de esa época, que era el Dr. Feel Good, y yo creo que hubo dos discos icónicos en ese momento del rock, que comparten productor además. ¿Cuáles? El Dr. Feel Good y el álbum negro de Metallica. Los dos son producidos por Bob Rock, en un tiempo más o menos como de 2 años, los dos discos. Eso es correcto, estamos de acuerdo. Además, Without You captura la esencia de una power ballad como ninguna otra balada de este conteo. Estas guitarras eléctricas con un estilo muy particular. Esa guitarra sonaba como en cámara lenta, sonaba en la época del cassette, en serio, como si el Walkman se hubiera quedado sin pila, como la batería. Épocas trágicas esas, ¿no? Ese era un momento muy trágico. ¡Pum, pum, pum! Y uno decía, ¿qué pasó con eso? ¿Se quedó sin pila el Walkman o qué? Pero en realidad es que ese era el estilo de la guitarra de Nicky Six, y la batería super producida de Tommy Lee por Bob Rock. Esto que usted mencionaba es muy cierto, porque el Dr. Feel Good cuenta con un nivel de producción que pensaría yo que es exagerado ya en la perfección. Es un disco que está tuneado, está afinado para sonar como yo creo que jamás pudo sonar ese disco realmente en vivo y en directo, aunque hay que decir que los Motley Crue eran una banda bastante buena en vivo. Y además de eso, de ese estilo, pues la historia muy emotiva que está unida a una memorable interpretación vocal de Vince Neil y que cuenta la historia del romance del baterista Tommy Lee con la actriz Heather Locklear. Hermosísima además, sí, ¿no? Señor, Melrose claro. Place, ella era la chica de Melrose Place. ¿Ella no fue Profesión Peligro también? No, no. Ella era Heather Thomas, la de Heather Profesión Tom. Peligro era Heather Thomas. Pero Heather no estuvo ennoviada con, ¿no fue después la esposa de Richie Sambora? Claro, del 94 al 2007. Y Tommy, pues era la figura esencial. Antes estábamos hablando hace un rato de Bret Michaels como este Adonis autodestructivo, pues a este se le unió Tommy Lee como a perpetuar ese estereotipo del chico malo del rock and roll con el que todas las modelos querían salir, ¿no? Claro, eran esas relaciones que son muy significativas para definir al rockero como ese amante peligroso, ¿no? Y como medio hecho a imagen y semejanza de Tommy Lee, que en últimas, pues, todo lo que dio a hablar, ¿no? Pamela Anderson, toda esa cantidad de cosas, y pues, esos romances se hacen inmortales después de estar con una superestrella de Hollywood. Claro. Que es, pues, ya sabemos el tema del sex tape en claro. el barco, y mejor dicho, le dio la vuelta al mundo. Y ese tipo de cosas ayudaban mucho al rockero, a lo que en el hip hop se llama el street cred y que en el rock and roll funcionaba también de esa forma. Sí, señor, la credibilidad callejera de la que usted habla y que también sentó las bases para que hubiera mucha maldad en esos romances tóxicos de canciones como Without You, que hace parte de nuestro conteo escogido por ustedes de las inolvidables power ballads de todos los tiempos. Aquí está Without You de Motley Crue. Y otra inolvidable canción que no sabía yo que era una power ballad cuando empezamos a hacer este repaso de las sí. power ballads, como que tenía yo esta inquietud de, bueno, ¿qué es una power ballad? Porque para mí una power ballad siempre fue hard rock. Para mí una power ballad siempre estuvo definida más por el espíritu como de lo que llaman el hair rock. Sí. ¿No? Que por cualquier otra cosa. Y luego de eso nos fuimos dando cuenta en la medida en que la gente empezó a colaborar y a enviar sus recomendaciones y canciones, que no, que hubo momentos en que previo al fenómeno del hard rock existía la power ballad, ¿no? Y por esa razón nosotros arrancamos nuestro conteo con la que dicen que es la primera canción de Power Ballad, la primera Power Ballad de todos los tiempos, que está en el puesto número 60, y si la quiere conocer, pues visite nuestra página web, laxmasmusica.com, y en el puesto 33 está Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, sí, sí, que sí. Digo yo, wow, esta es una Power Ballad, increíble, ¿no? Y pues, en efecto, es una obra maestra musical que se convirtió, a su vez, en un imponente éxito comercial. Si usted hiciera un conteo como este, pero dedicado a las canciones que más canta la gente en cualquier karaoke del mundo, hermano, probablemente esta sería la número uno. Es cierto. Canción de 1983 del álbum Faster Than the Speed of Night, número uno contundente, no solamente en Billboard, en todo el mundo. Y adivine qué, otra de las obras maestras, aquí aparece nuevamente nuestro amigo Jim Steinman. Claro que sí, él había aparecido con It's All Coming Back to Me Now y apareció también con las orquestaciones hechas para Making Love Out of Nothing at All, y con razón, pues podríamos decir entonces que Steinman es el rey de la power ballad. Total. Pues en el momento en el que aparece en esta canción con Bonnie Tyler, que tiene un elemento dramático y operático en sus canciones que hacía que donde ponía el oído ponía un éxito inolvidable, cargado de dolor, de desesperanza, con un contraste entre la quietud y la explosión, todos elementos musicales que acompañan a Steinman y a sus canciones siempre. Bueno, muy bien, vamos ahora con el puesto número 32 y es para los chicos malos de Boston, Aerosmith con What It Takes. Los Aerosmith anunciaron que se retiran, ¿no?, de la música hace un par de semanas, desafortunadamente, pues porque la situación de salud de Steven Tyler no está muy bien, que digamos. Sí, el anuncio se hace con respecto a conciertos, pero da la impresión de que, pues, si la voz de Tyler ya no funciona para conciertos, no va a funcionar tampoco para discos, ¿no? Es que está muy golpeadita también, definitivamente, ¿no? Cuando usted hace el comparativo, usted oye una canción como Dream On en los 70, como tenía todavía intacta la voz Steven Tyler, pero pues con la gritadera, hermano, se le fue desgastando. Así que pues me parece bastante especial que empiece a aparecer Aerosmith en nuestro conteo. Sí, señor, este es del álbum Pump, no fue número uno, pero llegó al puesto número 9 en el listado Hot 100. Es además una de las canciones de Tusa más grandes de todos los tiempos y muy probablemente pronto estaremos haciendo nuestro repaso por las mejores canciones de Tusa de todos los tiempos. Yo pero en aquí. Estos momentos en Power Ballads encontramos esta canción de Aerosmith que se destaca por su atmósfera calmada que va ganando fuerza y emoción, y esta sí que es una gran canción de blues rock además. La culminación de esta canción, ¿no? Esas notas altas de Steven Tyler, que de nuevo es prácticamente algo que seguramente ya no logra por los problemas con su garganta, su voz. Yo creo que es una de esas cosas poderosas de la interpretación vocal de comienzos de los años 90. Esta canción seguramente no sea la única que veamos en este conteo de Aerosmith, pero sí es uno de esos sencillos que define al grupo con esa combinación de emociones, de energía. ¡Wow! Y aquí está entonces otra de las Power Ballads escogidas por ustedes, oyentes de la Nación de Más Música. En el puesto número 32 es Aerosmith con What It Takes. Puesto número 31 para la más épica de las Power Ballads de los años 90, November Rain de los Guns N' Roses. ¡Qué canción sota! Le tocó, ¿sí? Claro, absolutamente. La vi en vivo. Recuerdos inolvidables, la vi en vivo en ese famoso concierto del 92, en noviembre, que llovió además. No, todos los recuerdos del mundo están amarrados a esa noche en el Campín, cuando vinieron por primera vez, ¿no? Esa fue la primera vez que los Guns vinieron a Colombia. Esa fue la primera vez, y yo siento que también fue la primera vez en mucho tiempo que Colombia recibía a un artista que estuviera vigente en el mundo internacional. Es cierto. ¿No? Como que tuviera tanta notoriedad y tanta relevancia, sobre todo como entre el público joven, y que fuera estadounidense, ¿no? Me da la impresión de que claro, por acá no pasaron giras en los 90, ¿no? Y a finales de los 80, aquí, por ejemplo, un Metallica no se demoró hasta 1999 en venir. Correcto. De casi 15 años de estar dando por ahí lora. Y este es un mercado que no es muy cercano a las giras tampoco, ¿no? Siento que hay mucho público que asiste a conciertos para ver al artista, pero como que si viniera unos meses después a presentar un álbum nuevo, de pronto a mucha gente le daría jartera ir tan seguido a un concierto, por ejemplo. Claro. No sé, es curioso porque también pues esperamos ¿cuántos años a YouTube? Como 40. Sí, así es. Sí, es que lo que le digo, la idea de ir a conciertos como parte de giras promocionales en Colombia es relativamente nueva, porque en 1992 los Guns N' Roses fueron una novedad, y el hecho que usted menciona de que hubiera llovido y de que hubiera sido noviembre, pues hace que esta canción sea tan memorable para la gente y que esté ocupando este lugar. Pero además, y si la desconectamos de que este es un conteo hecho por los oyentes y que la gente fue la que votó esta canción en este puesto, lo que hace tan memorable a November Rain es esa combinación de la orquesta con la guitarra de Slash. Claro, se adapta de una forma bien interesante a esa fórmula que se inventó Bohemian Rhapsody de Queen, ¿sabe? Sí. La canción tiene como ese elemento de la música clásica conectado, como dice usted, al tema de las guitarras de rock. Y Queen eso lo hizo perfecta y excepcionalmente bien en Bohemian Rhapsody. Probablemente solamente los Guns N' Roses pudieron igualar esa grandeza, aunque no sé si superarla, eso ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Sí, es muy cierto. Número 3 en el Hot 100, una de las baladas más largas en haber llegado hasta esa posición, 9 minutos de duración. Que de hecho, hablando de cosas de radio, esa es una de esas canciones que los jockeys usaban para ir al baño. Sí, claro, eso es cierto. Sí, claro. Fue además la extravagante estrategia de promoción de esta canción, pues de hecho de los dos discos, el Use Your Illusion 1 y el Use Your Illusion 2, que le ayudó también muchísimo. Esta canción estaba en el volumen 1, ¿no? Sí, señor, en el disco rojo con amarillo. Y vamos ahora a la casilla número 30 con More Than Words de Extreme, lanzada en 1990 como parte del álbum Pornograffiti. Número 1 en el Billboard Hot 100. Esta canción sí que fue un palo impresionante, una balada acústica que se aparta de un sonido muy pesado que era el sonido de Extreme de aquella época. Pero es que usted tenía una combinación perfecta, la voz de Carrie Cherone y la guitarra de Nuno Betancourt, que de hecho lo tuvimos acá en la X hace un tiempo, estuvo de disc jockey invitado en 125, ¿se acuerda? No le puedo creer, ¿usted tiene ese turno? Yo tengo eso guardado. Usted sabe que Nuno Betancourt, y esto es algo de lo que ya no se habla con tanta frecuencia porque los listados de los mejores guitarristas de todos los tiempos o del momento han pasado mucho de moda, pero si usted hace un listado de los mejores guitarristas del mundo, ese es hoy por hoy el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Seguramente que sí. Canción icónica de los 90. Y el video, yo creo que le ayudó mucho, ¿no? Ese video en blanco y negro, que uno lo recuerda perfectamente. Súper sencillo, ¿no? Tocando la guitarra en una silla. Eso fue bien importante también. Can't fight this feeling anymore, decía la canción. Era REO Speedwagon, una canción del 84. Y aquí estaba en nuestro conteo de Power Ballads. Será el puesto número 29. Fue número 1 en el Hot 100. Estuvo 3 semanas consecutivas ahí. Captura ese sentimiento de rendición ante el amor que muchas de estas canciones van mostrando cada vez más. Se vuelve una fórmula de conquistar corazones y oídos durante la década de los 80, finales de los 90, combinadas a un arreglo orquestal y a la voz de Cronin, que hacen que cada palabra suene con mucha intensidad, lo cual ha hecho que se mantenga como muchas de estas canciones que hoy estamos poniendo, que se quedan quietecitas en el tiempo. Y así está bien, y aquí las recibimos con todo el cariño, como esta que viene a continuación en el puesto número 28, se llama Carrie, de Europe, 1987, de ese famoso álbum The Final Countdown, del que saliera también esa canción. Carrie fue número 3 en los listados, y tiene esa fuerza de la voz de Joy Tempest con la melodía que es inolvidable y que es súper melancólica. Es una gran power ballad. Sin duda alguna, y aquí está en el puesto número 28 con Carrie, Europe, en la X-103.9 en este conteo de Power Ballads en Animales de Radio. El puesto número 27 de nuestras Power Ballads es para Poison, con Every Rose Has Its Thorn. Segunda canción de Poison en este conteo de grandes baladas, Power Ballads, escogidas por todos ustedes, oyentes de esta nación de más música, que hacía parte del Open Up and Say, así se llamaba ese álbum. Número 1 en el Hot 100, es tal vez el éxito más grande en toda la carrera de Poison. Definitivamente, una balada clásica que vuelve al tema del amor, del dolor causados por la ruptura y que al igual que Extreme, reubica la guitarra acústica dentro de un papel protagónico en el rock y en particular en la balada Power. Aunque no olvide el poder del solo de guitarra eléctrica de CC DeVille, este tiene uno de los solos más lindos que se hizo Poison en ese momento, y de hecho yo creo que junto a los Guns N' Roses, si usted se pone a mirar en términos de hard rock y de ese rock ochentero angelino, quienes mejor ejecutaban con mayor glamour el solo de guitarra son probablemente Slash y Sissi. Sissi es otra de esas figuras emblemáticas del hard rock. Y vamos al puesto número 26. Muchas de estas canciones, si usted se da cuenta, pertenecen a ese momento de cambio de década. Every Rose Has Its Thorn es del 88, More Than Words es del 90. Y esta canción que viene a continuación también es del álbum Cherry Pie, The Warrant, se llama I Saw Red. Este es el sucesor a Cherry Pie, que había sido un éxito gigante. Cherry Pie era la canción que le daba título al álbum, un álbum muy famoso por la portada, ¿no? La portada era una enfermera, sí, en era patines. Esa... ¿Era una enfermera o era como una mesera? Era una mesera de un drive-thru, sí. Cada quien le ubica su fantasía. Eso es, tiene razón. Sí. pero sí era una mesera. Era el ideal, era una mesera. Sí, pero de eso se trataba. Sí, era una mesera como que se le estaba cayendo la tarta de cerezas encima del pecho, ¿no? Claro. Cherry Pie. Una canción que hoy en día nunca habría podido aparecer, ¿no? Esa canción habría estado canceladísima. Pero después de Cherry Pie, Cherry Pie fue número uno, ¿no? Cherry Pie fue número uno, contundente. Y los Warrant habían llegado a una fama mundial gracias a otra power ballad que yo creo que nos vamos a encontrar más adelante en este conteo. Pero esta, I Saw Red, es importante porque es mucho más personal y es la historia de una traición sentimental sufrida por Johnny Lane, quien era el cantante ya fallecido. Y eso la hace una canción muy poderosa, aunque pues, como usted decía ahorita, ese disco tiene otros grandes momentos que no fueron tan importantes enlistados. I Saw Red es probablemente el más emocional de todos. En el puesto número 25 está Cinderella con la melancólica voz de Tom Kiefer y Don't Know What You Got Till It's Gone. Yo creo que nosotros habíamos hablado hace un ratico como de canciones que conectan el blues con el rock en ese momento del hard rock, lo cual es bien especial porque el hard rock había, yo creo que abandonado un poco sus raíces de blues, las estructuras de blues como que musicalmente eran las mismas, pero siento yo que el glamour, el brillo y la producción se habían olvidado un poco de esa naturaleza agreste y rural del blues rock, por lo que Tom Kiefer es muy exitoso en ese momento porque él, su sola voz era una voz muy bluesera y Don't Know What You Got Till It's Gone es un ejemplo de ello. Y esa voz rasgada de Tom Kiefer también me recuerda a lo que hablábamos hace un rato de Steven Tyler, por ejemplo. Sí, señor. Esta canción es de ese gran disco Long Cold Winter, que aunque no entró al top 10, porque solo llegó a la posición número 12, pues es un buen disco y tiene ese elemento poderoso de blues que Kiefer tenía, muy especial, y ese solo de guitarra que es espectacular además, ¿no? Sí, sin duda. Y en el puesto número 24, otro himno del hard rock convertido en power ballad es Hysteria de Def Leppard. Hemos hablado mucho aquí de productores en los últimos dos episodios. Hemos hablado con frecuencia de Jim Steinman como este productor que define a la power ballad hasta cierto punto, y también hemos hablado de Bob Rock en una ocasión como ese otro productor que acompaña a Metallica y a Motley Crue en la definición del sonido del hard rock ochentero. Pero si existe alguien que no solamente definió el hard rock y la balada power, sino que también las volvió ambas, al género y al subgénero, un éxito comercial global, ese fue el productor del Hysteria de Def Leppard, Robert John Mutt Lang. Mutt Lang fue famoso nuevamente en los años 90, cuando empezó a producir a Shania Twain. Uh-huh. Y yo me atrevería a pensar que así como hizo pop el hard rock, fue el primero en hacer que el country se volviera pop también, con canciones como Man, I Feel Like a Woman, I Still the One, de Shania Twain. Claro. Mutt Lang también, si no estoy mal, fue productor de AC/DC, por eso tiene esa visión del rock and roll muy, muy marcada por estilos totalmente ajenos al comercio en los Estados Unidos, y por eso mismo, supremamente auténtico, ¿no? Cierto. Esto hizo que cuando llegara el momento de hacer Hysteria, la canción no fuera solamente un éxito y ya, ahí un éxito más, sino una experiencia de la década del 80. Usted no vivió los años 80 si no escuchó una canción en la radio de Def Leppard, y en especial esta que ocupa esta casilla escogida por ustedes en Animales de Radio, Hysteria de Def Leppard. Puesto número 23 de las grandes power ballads es de Van Halen con la voz de Sammy Hagar y Can't Stop Loving You de su álbum Balance de 1995. No fue muy grande, ¿no? No, esta canción llegó...